Estuvimos comunicados con Miriam Bregman. Exactamente, bueno, donde nos dio un panorama con respecto a esto que son los servicios. Realmente a veces asusta y me parece que, bueno, es un casi una cosa maratónica para poder sacar a toda esta gente, ¿no? Porque parece que son como conejos. Aparte, hablamos de miles. Solamente, miles. Como decía ella, entre la CIDE y Policía Federal ya estábamos hablando... no recuerdo en ese momento, pero 3.000. Alrededor de... Claro, 1.000 de la Federal y 2.000 de la CIDE. Acá está Maxi. Maxi, no puede dejar el rol que tercer tiene. Tercer piso al fondo dijo, vamos. Vio luz y entró. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Bien, ¿y vos? Bien, estaba escuchando todo muy atentamente a Miriam y me preguntaba en cierta manera si no es una utopía en cierto momento pensar que un Estado va a dejar de... Va a presentar o desarticular todos los servicios de inteligencia o a presentar algún tipo de informe. Son los que ostentan el poder, son los que lo utilizan para reprimirnos, para infiltrarnos, para buchonearnos, y esos mismos tipos van a hacerlo. ¿No es muy utópico esto? Sí, es muy utópico, y aparte no solamente pensá que la CIDE ni siquiera tiene que rendir cuentas de lo que gasta, están los que no son orgánicos, que vos vas y sos uno que estás orgánico y de repente aparecieron otros 10 que no son orgánicos y lo sabés vos porque es el secreto del secreto del secreto. O sea que es casi imposible pensar que esto puede haber un desmantelamiento. Y hay un secreto de Estado, hay una ley de Estado que permite ese secreto, ¿no? Entonces, no sé, me parece que hay que buscarle la vuelta. Recién hablábamos fuera de aire sobre la salir a la calle, ¿no? Sí, hay que salir a la calle. Hay que poner de alguna manera control a esto, porque pedirle al gobierno que haga estas cosas, yo me parece que no es la manera, porque el gobierno, ¿qué te va a dar? Te va a dar a algunos que ya no le sirva, a lo sumo te va a abrir las listas. ¿Qué lista te va a abrir? De los que ya no le interesen. Siempre va a haber otros que van a seguir haciendo la tarea que siguen haciendo como Estado, como Estado capitalismo, como mecanismo de represión, ¿no? Porque tienen que controlar a los... al opositor en general, me parece a mí. Aparte, ¿no? Pasa a los gobiernos y quedan, son funcionales a todos porque ellos mismos tienen, para mí, tienen un poder, claro, que no lo puede voltear. No es que viene un gobierno y dice, ahora van a cambiar y van a venir. O sea, es lo mismo que cuando generan una nueva policía y todo. Terminan trayendo a los mismos, o sea, no hay una forma de cambiar. Y con una ideología que permanece. Yo leía ahora algunas cosas del Proyecto X, hace un rato, antes de salir para acá, refrescando algunas cosas que uno trató hace 3 o 4 años, 3 años y medio. Los términos en los cuales se manifiestan, escriben sus informes, estos infiltrados, hablan de identificación de cabecillas, con lo cual ya eso solo te muestra, pensando y dirigiéndose a trabajadores que se ponen al frente de una protesta, de un reclamo salarial o de lo que sea. Cabecillas. O sea que ya eso mismo te va indicando que no ha modificado la ideología esencial de esa fuerza. Esto era gendarmería, concretamente, ¿no? Pero llevándolo a otro plano, el mismo, digamos, pero a otra fuerza, la Policía Federal, y hablando recién lo que resaltaba Miriam Bregman sobre el infiltrado de la Policía Federal en la agencia Walsh. Sí, Valbuena. En cierta oportunidad él era muy reticente a entregar sus audios, ¿no? Los audios que él manejaba, porque decía que su grabador tenía un sistema muy especial para grabar, entonces tenías que tener un programa que era complicado, que él no se daba mucho con la tecnología, ¿no? Decía personalmente eso. Pero en algún momento cedió ante tanta presión y entregó muchas entrevistas crudas, ¿no? Sobre miles de personas. No, debo tener 30 o 40 entrevistas. El tipo iba y te hablaba a vos, que estaba ahí. Bueno, qué sé yo. Che, ¿quién es el referente acá? ¿Quién es el que...? Pero vos sos delegado. ¿Y quién es el delegado acá? ¿Y quién...? ¿No? Que en cierto momento uno, viéndolo de la parte periodística, buscaba la mejor información, por decirlo de alguna manera. Ahora, sabiendo el otro lado, sabemos que es parte del procedimiento. Exactamente. Ver quién es, y incluso él les pedía teléfono de la casa. Che, si te puedo llamar a tu casa, mandame un mail, te mando un mail, nos manejamos por mail. Entonces siempre tenía un contacto de mail, del celular, del teléfono, siempre tenía muchos datos. Y es parte del procedimiento, no importa, sea gendarmería, claro, Policía Federal, claro, digamos, claro. Los servicios se manejan todos igual. Y creo de que aparte de que se manejan todos iguales, como también hablábamos antes de venir acá, los hábitos son casi todos son fundamentalistas, porque acá ya no hay límite para lo que puedan llegar a hacer, me parece. Uh-huh. O sea, se llega un momento en que no hay, ya no es solamente la violación, sino a qué niveles de represión y a qué niveles de tortura se han llegado a lo largo de los años. Me parece que ya hay un fundamentalismo total en cada uno que entra en estos servicios. Sí. Bueno, no, sin ir más lejos, digo, el caso este de Nisman, más allá de cómo haya sucedido, la cuestión es que el tipo está muerto. Sí, está muerto, claro, de una manera muy rara, al menos raro. Por lo menos raro. Y en un momento medio crucial, ¿no? Nadie puede creer de que... A ver, yo no creo que lo haya matado el gobierno, lo haya mandado a matar el kirchnerismo, porque lo que iba a decir en el Congreso el lunes iba a destapar muchas ollas. Me parece que no es eso, porque... No. Peor es esto. Claro, lo que hubiese pasado el lunes. Exacto, lo decíamos en este sentido. Sí. Claramente el perjudicado con la muerte de Nisman es el gobierno. Es el gobierno. Pero estamos en manos de un poder muy mafioso. Muy mafioso. Bueno.